GAP Comunicaciones, la revista de la radio. Información, opinión, educación y distracción. GAP Comunicaciones, la revista de la radio todos los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1350M de Ondas de la Montaña y en la internet en ondasdelamontaña.net. GAP Comunicaciones, la revista de la radio. Maneja Eduardo Aristizábal Peláez. Arrecho con tanta huepuerca preguntadera que color. No se asusten, no es una nueva cortina, es un sencillo homenaje, pero con todo el corazón, a los campesinos colombianos. Y por qué no decir a los campesinos del mundo. Hoy se celebra el Día Nacional del Campesino por una ley de la República. ¿Qué sería de Colombia y qué sería del mundo sin los campesinos? Pero infortunadamente son unos personajes tan olvidados. Qué lástima, qué bueno que el nuevo presidente, el doctor Santos, hombre, verdaderamente diera un vuelco definitivo y le tendiera la mano al campesino, que su programa de gobierno empezara con los campesinos, porque son la fuente del bienestar de nosotros los que vivimos en la ciudad. Y qué lástima que los alzados en armas tengan como objetivo básico a los campesinos. ¡Qué dolor! Homenaje a los campesinos hoy en la iniciación de nuestro programa y, lógicamente, la hora de nuestro trabajo dedicada a estos personajes tan trascendentales en la vida del mundo. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado. Bienvenidos, estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1350 de Ondas de la Montaña y en internet a través de ondasdelamontaña.net y eapcomunicaciones.com. Los saludamos, Leonardo Londoño Jiménez, José Abasoleta Cano, Francisco Alirio Serna, Javier Antonio Villanueva, Francisco Alonso Garcés, Elkin José Villa, Francisco Galvis Ramos, Rodrigo Pérez Ríos. En la producción ejecutiva en el día de hoy, Biznardo Higuita David. Bienvenidos, esta es la misión número 398. Este es el año número 7 de EAP Comunicaciones, la revista de la radio al aire. Enlaza Cuerquia Estéreo en San Andrés de Cuerquia. Usted puede hacer lo que yo no puedo, y yo puedo hacer lo que usted no puede. Juntos podemos hacer grandes cosas. Madre Teresa de Calcuta. Cartelera. Hoy se conmemora en el país el Día del Campesino. La Iglesia Católica celebra mañana lunes el Día de Corpus Christi. Después del incendio, Altos de la Virgen se convertirán en un parque. Caen 16 integrantes de la banda de narcotraficantes Los Urabeños. Con Brasil como favorito, el viernes empieza Mundial de Fútbol. 10 heridos deja disturbios de hinchas por juego amistoso entre Nigeria y Corea del Norte. Rafael Nadal gana su quinto Roland Garros. Hijo de presidenta de Liberia, infiltrado en red de narcotraficantes colombianos. Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Dólar, tasa representativa del mercado. 1965,83. Euro, 2365,68. Serios problemas económicos en el Once Caldas. Ya se atrasaron un mes en pago de nómina para fiscales y seguridad social. Así pensamos. El domingo pasado se cumplieron las elecciones para presidente de la República. Una ventaja clara, abismal, del doctor Santos sobre el doctor Mocus. Todo parece indicar que el doctor Santos, seguramente con la votación de la gran mayoría, confirmará su elección el próximo 20 de junio. Pero hay cosas importantes para destacar con los resultados. Primero, hay un total de 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 candidatos a la presidencia de la República. Están divididos según unas encuestas que fracasaron estrepitosamente por los resultados, que los grupos eran 2, 1 de Santos con Mocus. Otro grupo de Vargas Lleras, de Petro, de Noemí y del doctor Pardo. Y el tercer grupo de los menos conocidos, los tres últimos. Bueno, lo cierto del caso es que hay un resultado elocuente a favor del doctor Santos. Más de 3 millones de diferencia en la votación sobre el doctor Mocus. Hasta el domingo en la mañana, Santos era prácticamente el enemigo de los demás, de los otros 8. Ya por la noche, ¿cómo cambian las cosas? Ya el Partido Liberal da libertad a los liberales para que en la segunda vuelta voten por el que quiera. Y la gran mayoría se van donde Santos, el que era el enemigo hacía poquitos minutos. El Partido Conservador sí oficialmente apoya a Santos, el que era su rival y enemigo también pocos minutos antes. Y en Río Revuelto, ganancia de pescador, ya todo el mundo apoya a Santos porque seguramente va a ganar, a confirmar su elección el próximo 20 de junio. ¿Y qué conclusión saca inicialmente uno? Que partidos como el Conservador y el Liberal, con principios tan diferentes, hombre, ya no son partidos, son tradicionales porque son los más viejos, pero definitivamente en Colombia no hay partidos políticos serios, hay simplemente organizaciones, empresas electoreras que se conforman, y lo decimos con dolor, para aprovechar ventajas de grupos y yo diría que casi ventajas personales de los políticos que pertenecen a esas agrupaciones, pero no hay seriedad. Y hay una cosa, no es que yo acepte, pero como que entiendo que el Partido Conservador se haya unido a Santos, porque es que el Partido Conservador está trabajando con el doctor Uribe, y Santos es como la continuación del doctor Uribe. Repito, no es que acepte eso, pero bueno, uno como que lo entiende hasta cierto punto. Y el partido uribista, pues es un partido prácticamente sin principios, eso es otra empresa electoral que se forma pues ahí para tratar de explotar puestos para la gente que pertenece a esas agrupaciones. Pero el Partido Liberal, 4 años en la elección del doctor Uribe, otros 4 con la reelección y siempre haciendo oposición. Lo lógico es que ahora, cuando venga el doctor Santos, sigan haciendo oposición, porque el doctor Santos es lo mismo que Uribe. Es casi que una reelección, no de personas, sino reelección de programas. Y los liberales, repito, no oficialmente por la cabeza visible, sino ya cada uno toma su decisión, se van a apoyar a Santos. Es decir, que dijeron, no, 8 años aquí sin puestos para las personas que nos colaboren en las votaciones para nosotros llegar al Senado y a la Cámara. No nos podemos quedar 12 años en las mismas. Y se van allá a apoyar a Santos pues para poder obtener repartición en la burocracia. Entonces, mire que son cosas aberrantes. El que me conoce a mí desde hace muchos años sabe claramente que yo no pertenezco a ningún partido político, pero que como ciudadano, lógicamente, siempre deposito mi voto, porque es que uno escoge que las personas que estén en la parte ejecutiva, legislativa y la judicial, hombre, sean personas de bien y sean personas que sepan manejar el país, y por eso uno tiene que votar. Y aunque no me gusta la política, lo digo públicamente, sí me tiene que interesar porque soy ciudadano. Y yo políticamente siempre apoyo a la gente honesta, a la gente de bien, a los amigos que uno sabe que pueden hacer algo por todos, no por uno solo. Porque es que la política, y sobre todo la verdadera política, la de Aristóteles, que es la política escasa en este mundo moderno, es el bien común sobre el particular. Mire lo de Belisario Betancourt, hombre, es que da grima y da como vergüenza ajena. Belisario Betancourt, en la escogencia de candidato del Partido Conservador, o sea, en la consulta, votó por Noemí. Y el domingo pasado votó por Juan Manuel Santos. No digo que esté mal hecho que vote por Juan Manuel Santos, pero un hombre tan curtido, tan veterano, tan viejo, y no lo digo peyorativamente, cambiar de voto de una persona por la cual votó en las elecciones de su partido y a la hora de votar por ella el 30 no vota por ella, no. A mí me parece falta de seriedad. Y esos son, dizque, los patriarcas del Partido Conservador. Entonces mire que esto sí se volvió, fue prácticamente intereses eminentemente personales. Mire lo de André Felipe Arias, qué horror. Antes de la consulta, él acepta que respeta el resultado de la consulta porque estaba convencido que él iba a ser el candidato del Partido Conservador. Fracasó y se fue a trabajar con Santos, subterráneamente, no públicamente. Entonces, mire que son cosas independientes de que sea Partido Conservador o Liberal o Polo Democrático, que fracasó estruendosamente porque de 2.400.000 que obtuvo el doctor Carlos Gaviria Díaz se rebajó a 1.200.000, que fue lo que obtuvo el doctor Petro. A uno le duele lo del Partido Liberal y también lo del Partido Conservador. Los partidos de toda la vida en Colombia, el uno con 800 votos, Noemí, el otro con 600. Es increíble. Y un partido que se creó pues sobre las carreras ahí para buscar puestos y todo eso, el partido de la U, obtiene 6 millones. Entonces, mire, yo creo que, no sé, esto es para que lo piensen, pero verdaderamente yo concluí el domingo pasado que aquí no hay partidos definitivamente en la parte política. Simplemente hay intereses de grupo y son intereses por la repartición burocrática. Es todo. Buenas tardes. Desde la comodidad de su casa u oficina, póngase al día con el pago de valorización a través de la taquilla virtual de la Gobernación de Antioquia. Ingrese a www.antioquia.gov.co, haga clic en el icono de la taquilla virtual y siga sencillos pasos para efectuar su pago. Utilice nuestros servicios 24 horas, 7 días a la semana y pague desde cualquier cuenta bancaria. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnologías en sistemas, gestión financiera, mercadotecnia y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 40 años formando profesionales. La gente de experiencia. La gente que se apasiona y trabaja. La gente que sueña es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. abcpublicitario.com, la herramienta más completa y actualizada para desarrollar sus proyectos publicitarios. Ingrese ya y solicite la versión impresa. Electrocasa Medellín, todo en electrodomésticos, ventas a crédito, ollas arroceras, licuadoras, DVD, sanducheras, planchas para el cabello, lo que siempre quiso para su hogar, obténgalo en 10 cuotas. Servicio a domicilio, Electrocasa Medellín, teléfono 583-4296, 583-4296. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón. y el cáncer de la soledad ya se ha matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Estamos en AF Comunicaciones, la revista de la radio. Nuestro invitado, el doctor Juan Manuel Pérez, presidente para Colombia y Venezuela de LAN Líneas Aéreas Nacionales de Chile. Doctor, bienvenido a esta información. ¿Por qué no aprovechamos para que usted le cuente a los oyentes en el departamento de Antioquia y en todo el mundo a través de Internet qué balance arroja la empresa en este año del 2010? Bueno, empezando desde un punto de vista macro, estamos muy contentos con los resultados, ya que la empresa dio una utilidad neta de 88 millones de dólares comparados con el primer trimestre del año 2009. Esto significa un 36% de aumento en esa utilidad. En términos operacionales, la venta total fue de 1.049 millones de dólares. Y la verdad que es un resultado muy satisfactorio, a pesar de la lucha incesante que nos ha tocado y que a todo el mundo en general le ha correspondido en una forma u otra, con todos los efectos naturales que hemos tenido, como las lluvias en Perú, que dañaron los rieles que van de Cusco a Machu Picchu. Tuvimos el problema del terremoto en Chile el 27 de febrero, la fiebre el año pasado que estuvo rondando mucho por el continente, sobre todo en México y en Argentina, y bueno, y la crisis económica que tampoco ayudó. Entonces, estos resultados del primer trimestre a nivel empresa holding nos satisfacen de una manera bastante impactante. Luego, si nos trasladamos a Colombia específicamente, también muy satisfactorio. Colombia fue uno de los países, con Brasil, Perú, Chile, que no se vieron tan afectados por la crisis económica, economías que van creciendo, que van saliendo a flote en desarrollo, y eso ha ayudado mucho para todo lo que tiene que ver con los planes de LAN en Colombia, los cuales queremos seguir desarrollando ya después de la operación que iniciamos como LAN Airlines en el año 2007. En abril. Mira uno lo de LAN en Colombia: primero Bogotá, luego Medellín, después Cali, y ahora en Medellín abren nuevas oficinas. Entonces, se imagina uno que el balance ha sido muy positivo. Sí, efectivamente. Nosotros empezamos con una operación en el año 2007, teníamos 8 vuelos semanales que tocaban Colombia. Hoy en día tenemos 33 vuelos operando a Colombia. De esos 33 vuelos que operan a Colombia, hay vuelo diario a Medellín con Airbus 319 de 136 asientos, de los cuales 12 son en Premium Economy. Y hoy en día estamos vendiendo cerca de 4,5 millones de dólares en Medellín, en Antioquia, y estamos movilizando cerca de 12, 13 mil pasajeros al año. Para nosotros, pues esto es muy satisfactorio. Estamos abriendo una oficina nueva aquí en el sitio que llaman ustedes La Frontera, en el Centro Comercial Sao Paulo, una oficina de LAN preciosa, linda, muy bonita, muy sobria, muy elegante, ya en el aeropuerto nuevo de Río Negro que está siendo remodelado. Ya nos pasamos a las nuevas oficinas, también muy bonitas, y la verdad que estamos muy contentos. Adicional a eso, tenemos el negocio de carga, LANCO, Líneas Aéreas Cargueras Colombianas, donde tenemos ya una operación diaria en avión carguero 767, y la verdad que estamos muy contentos y esperamos seguir así hacia el futuro, porque la bienvenida, no solo desde el punto de vista social, amigable, sino también el profesional y de negocios, ha sido espectacular en Antioquia. El doctor Juan Manuel Pérez, presidente de LAN Chile para Colombia y Venezuela, eran los invitados hasta ahora aquí en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. De la comodidad de su casa u oficina, póngase al día con el pago de valorización a través de la taquilla virtual de la Gobernación de Antioquia. Ingrese a www.antioquia.gov.co, haga clic en el icono de la taquilla virtual y siga sencillos pasos para efectuar su pago. Utilice nuestros servicios 24 horas, 7 días a la semana y pague desde cualquier cuenta bancaria. Gobernación de Antioquia, Antioquia para todos. Manos a la obra.

Electrocasa Medellín, todo en electrodomésticos, ventas a crédito, ollas arroceras, licuadoras, DVD, sanducheras, planchas para el cabello, lo que siempre quiso para su hogar, obténgalo en 10 cuotas. Servicio a domicilio, Electrocasa Medellín, teléfono 583-4296, 583-4296. Tenemos en nuestras manos una invitación que dice así: Orquesta Internacional Claudia Díez y Tono 40, Concierto Bicentenario, Concierto Tropical Sinfónico, Orquesta Filarmónica de Medellín, Ballet Folclórico de Antioquia. ¿Qué es todo esto? Pues tenemos como invitada a la artista antioqueña Claudia Díez, para que nos explique exactamente de qué se trata y el motivo de su llegada de nuevo a Colombia. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, y un saludo a todos los oyentes de tu programa. Pues sí, muy contenta de estar de nuevo en mi ciudad, y pues lo mejor que puede pasar es traer el resultado de todo un trabajo realizado en el exterior en estos 10 años, y el mejor momento de celebrar este bicentenario, pues traer a mi ciudad esta fusión, el nuevo sonido de la música tropical de Colombia. ¿Y esa combinación la va a hacer con quién? Con la Orquesta Filarmónica de Medellín y el Ballet Folclórico de Antioquia, a quienes he invitado para que presentemos esto, que es el Tropical Sinfónico. Esta mezcla que va a hacer usted acá en Medellín, ¿es la primera vez que la hace en público? La primera vez en el mundo que se va a presentar. Es un proyecto que llevamos varios años trabajando en él, y bueno, escogimos a Medellín porque es mi ciudad, y pienso que es el lugar donde deben hacer todo esto. Háblenos de su orquesta y lo que ha sido este, digamos, 10 años de trabajo. La Orquesta Internacional Claudia Díez y Tono 40 nace en Miami. Me acompañan 15 músicos de distintas partes del mundo. Y creo que por eso hemos logrado el sonido que tenemos, ¿no? Ha sido un trabajo de aprendizaje en todos estos años, de encontrar una manera de tocar el tropical para revivirlo. Esa es la propuesta que yo estoy haciendo, revivir la música tropical y llevarla a los nuevos escenarios y dejarle pues este legado a los nuevos jóvenes, ¿no? O sea, que volvamos a bailar. Y bueno, lo que hemos hecho en Estados Unidos fue un traspaso. Yo comencé cantando bolero, son cubano, y fui incursionando en la cumbia y en el porro, y ahora pues tenemos un repertorio impresionante que lo queremos compartir el 18 de junio en el Teatro Metropolitano. Bueno, aprovechemos para que hagamos una invitación en donde se consiguen las boletas y los detalles importantes para este concierto. Bueno, detalles es que la entrada es completamente libre, con boletería, es un regalo para la ciudad, estamos celebrando Bicentenario. Mire, yo digo, por más longevos que queramos, ya no vamos a estar en los 300, ¿cierto? Entonces vamos a celebrar este todos con el orgullo de ser colombianos. La boletería la pueden encontrar, los invito a que visiten www.claudia10.com, ahí van a encontrar los puntos en Medellín donde pueden reclamar su boleta, en el teléfono 512-8498, también en la emisora Estrella Estéreo, y en el Astor de Junín y del Poblado, por ahora. Pero más información la encuentran en la página web. Claudia Díez, artista antioqueña, era nuestra invitada hasta ahora aquí, NAP Comunicaciones, la revista de la radio. Con todo el rigor periodístico que el medio exige, EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Llega Rodrigo Pérez Ríos con toda la información rumbo a Sudáfrica 2010, el evento mundial más grande del fútbol. Oyentes, muy buenas tardes, cordial saludo para quienes ahora nos escuchan en EAP Comunicaciones, la revista de la radio, cuando faltan solo 4 días, 4 horas, 28 minutos para que se dé inicio al evento más grande del fútbol a nivel mundial, que es el evento que se realizará en Sudáfrica. Sudáfrica 2010, el Mundial de Fútbol, que iniciará partidos a las 9 de la mañana y a la 1:30 p.m., 9 de la mañana con Sudáfrica versus México, hora colombiana, y a la 1:30 posteriormente jugará el seleccionado de Uruguay frente a la selección de Francia. Les cuento entonces que les tengo la lista de casi una selección completa de jugadores que se perderán el Mundial debido a sus lesiones y a sus fisuras obtenidas en los últimos entrenamientos y partidos amistosos previos a la preparación de Sudáfrica 2010, como ya lo mencionaba anteriormente. De ellos, grandes figuras como Didier Drogba de Costa de Marfil, actual jugador del Chelsea, fractura de cúbito en un entrenamiento y posiblemente los médicos no sean muy optimistas al respecto y se pierda el Mundial y, lastimosamente para el fútbol, otra de sus figuras por fuera de él. Michael Owen y David Beckham de la selección de Inglaterra también por lesión estarán fuera del Mundial. René Adler de Alemania, el arquero. Michael Ballack también de Alemania, Humberto Suazo de Chile, Rio Ferdinand de Inglaterra, aunque sigue en duda, parece ser que lo más probable es que se pierda también la cita mundialista. Mikael Essien, el de Ghana, el morenito que juega en el Chelsea, también se perdería el Mundial. Curioso que tres jugadores del Chelsea como Mikael Ballack, como Didier Drogba y como Michael Essien sean del Chelsea y se pierdan entonces la cita mundialista, que es lo más probable que ya empiece en 4 días. Posiblemente también Andrea Pirlo, el volante de la selección italiana de fútbol, por una lesión en su pantorrilla, también podría perderse esta cita mundialista, en estado delicado aún por confirmar, porque parece ser que los quieren recuperar como de lugar para la cita de la próxima semana enfrentando a sus similares. La posibilidad de que William Gallas de Francia pueda estar completamente recuperado para la cita mundialista, Fernando Torres el Niño, el delantero español, goleador, Guillermo Franco el mexicano y Pepe de Portugal. También Arjen Robben en un partido luego del amistoso que Holanda venció 6-1 a su similar de Hungría, también salió lesionado y posiblemente sea duda para no estar en la cita mundialista. Entonces les cuento, se especula mucho, grandes favoritos por recorrido, por historia, por poderío y calidad de sus jugadores de algunas de las selecciones, como ya lo decía don Eduardo al principio del programa. Entonces tengo favoritos por grupos, por decirlo así. En el grupo A, Sudáfrica, por ser la anfitriona de este mundial, de esta cita mundialista, se esperan grandes resultados de esta selección. En el grupo B, Argentina, por supuesto, con su luego de una difícil clasificación en la eliminatoria, pero con grandes figuras y campeones a nivel mundial, actualmente varios jugadores de ellos que militan en el Inter de Milán, campeón de Europa, y que espera dar la gran sorpresa en este Mundial 2010. En el grupo C, Inglaterra, por su historia, por su nivel competitivo en el fútbol, por ser denominado uno de los fútbol más competitivos en el mundo, entonces también espera ser la sorpresa. En el grupo D, Alemania que siempre es el favorito al título. E, en el grupo E, Holanda por sus grandes figuras mundialistas, por sus grandes jugadores. Esperamos entonces que esta vez no sea un mundial más como la Cenicienta, con grandes figuras pero poca nominación. En el grupo F, Italia, por ser el actual campeón y porque es un equipo que, aunque defiende muy bien, pues poco ataca, pero se logra grandes victorias y grandes títulos, el actual campeón, como lo decía, del mundial pasado. En el grupo G, Brasil, que es el tetracampeón, 5 veces campeón del mundial y siempre será favorito Brasil. Y en el grupo H, España, por su poderío ofensivo, por su gran juego que viene mostrando en las últimas presentaciones. Les tengo como dato curioso, la empresa alemana Adidas es la que viene fabricando ya los balones para las citas mundialistas desde 1970 en el mundial en México, o sea, 40 años ya fabricando el balón, que ha sido criticado un poco por los arqueros porque dicen que uno de los grandes críticos de él es el arquero de la selección brasileña, Julio César, que dice que es un balón bastante difícil y complicado para atajar y para mostrar protagonismo de los arqueros y que facilita la labor del delantero, pero esto es el fútbol, estas son especulaciones que se viven previas antes del Mundial, como ya lo decía, faltan 4 días. Trofeo del latín trofeum, costumbre antigua de los griegos que levantaban un trofeo en el lugar donde libraban las batallas y las tropas, donde se regocijaban alegres por su victoria. Entonces ese es el trofeo, lo que esperan levantar las 32 selecciones que participarán en esta cita mundialista de Sudáfrica 2010. Esta es toda la información entonces en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Yo soy Rodrigo Pérez Ríos. Gracias. estamos en EAP Comunicaciones, la revista, la radio. Nos ha invitado la doctora Cindy Anasario Cardona. Es la directora del Sistema Universitario Ana G. Méndez, que tiene básicamente sede en Miami y en Puerto Rico. Doctora, ¿por qué no nos explica exactamente lo que es esta organización universitaria? Bueno, el Sistema Universitario Ana G. Méndez tiene como sede en Puerto Rico unos programas académicos, desde programas técnicos hasta programas doctorales, y en el sur de la Florida, donde yo soy la directora de la sede en Miami, tenemos el programa Ahora, que es el único programa acelerado y bilingüe para adultos en la nación, en los Estados Unidos. ¿Cuál es el objeto de la visita a la ciudad de Medellín? Bueno, nosotros queremos auscultar las necesidades y las posibilidades de colaboración con instituciones educativas aquí en Medellín para colaborar en proyectos académicos. ¿Tienen de pronto algunos programas muy concretos como que consideren ustedes puedan servir para ofrecer aquí en Colombia? Bueno, el hecho de que nosotros somos la única institución que ofrece programas bilingües en español e inglés en los Estados Unidos es un programa que se puede traer aquí en colaboración con instituciones educativas donde podamos no solamente fortalecer lo que nosotros ofrecemos, sino fortalecer también lo que aquí en Medellín se hace y traer la modalidad bilingüe a los programas académicos en Medellín. La doctora Cindy Anasario Cardona, directora de la organización Ana Méndez Universitaria en Miami, era nuestra invitada a esta hora aquí en EAP Comunicaciones, la revista, la radio. Y de la rectora de esta institución universitaria que tiene sede básica en Puerto Rico, con subsedes en Fort Lauderdale concretamente, pasamos a otro de nuestros comentaristas, el doctor Francisco Alirio Serna Aristizábal, abogado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, oyentes. Sí, el presidente de la República, doctor Uribe Vélez, con el sol a la espalda y próximo a entregar su mandato, deja muy mal parado al país en lo que refiere a temas judiciales, lo relativo a la violación a la independencia judicial y al no respeto por las decisiones judiciales. Lo anterior en razón a que fue enviado a la cárcel el director de la UIAF, el señor Mario Aranguren. Muy molesto se ha mostrado el presidente y ha lanzado hondas críticas injustas en contra de la rama judicial, demostrando primero una soberbia que no le queda bien a un presidente de la República. Segundo, un desconocimiento de cómo los jueces deciden en un Estado social de derecho. Y tercero, no entendiendo que por importante que sea la persona, cuando comete errores en sus cargos, debe responder por ellos como responde el ciudadano del común. Lo hecho por el doctor Arangure no está bien porque permitió que en su unidad se hiciera seguimiento a los magistrados de las altas cortes cuando ninguna razón había para ellos, ninguna duda, ninguna sospecha de que estuvieran haciendo grandes movimientos de dinero. Desvió el poder que el Estado le había dado y por eso fue mandado a la cárcel. Sin embargo, el presidente pretende descalificar a la juez que profirió la medida, diciendo que fue presionada por los magistrados de las altas cortes, desconociendo el señor presidente de la República que los jueces no le debemos el puesto absolutamente a nadie. Los jueces ingresamos en carrera, en concurso de méritos, y solo estamos sometidos al imperio de la ley. Desconoce que es muy distinto la forma como funciona el Ejecutivo, donde él nombra a dedo a sus ministros, a la forma como se nombran los magistrados y los jueces, donde hay un concurso de méritos y no hay esa sumisión, sino que hay esa independencia. Deja muy mal parado al país un presidente de la República que solo alaba las decisiones judiciales cuando le conviene, pero que pone en entredicho las decisiones de los jueces cuando no están de acuerdo con sus funcionarios o no consultan sus intereses. Por esa razón se harán graves denuncias a las agencias internacionales para que se investigue la actitud asumida por el señor presidente y por su ministro, hasta el punto de ir a examinar todas las decisiones que la la juez 52 de garantías de Bogotá ha asumido y decir que cómo es posible que haya dejado en libertad narcotraficantes cuando manda a una persona como Mario Arangure a la cárcel sabiendo que es un hombre de bien. Los jueces actuamos no movidos por quién es la persona, sino porque cuando hay un quebrantamiento a la ley, sin importar quién sea, debe responder. Esperamos pues que esta crisis se solucione, que se saque provecho de ella, pero que el Ejecutivo aprenda a respetar la independencia judicial. Que tengan un feliz domingo, les habló Francisco Alirio Serna Aristizábal, EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Desde la comodidad de su casa u oficina, póngase al día con el pago de valorización a través de la taquilla virtual de la Gobernación de Antioquia. Ingrese a www.antioquia.gov.co, haga clic en el icono de la taquilla virtual y siga sencillos pasos para efectuar su pago. Utilice nuestros servicios 24 horas, 7 días a la semana y pague desde cualquier cuenta bancaria. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. En Escolme puedes convertir eso que tanto te gusta en una profesión. Tecnologías en sistemas, gestión financiera, mercadotecnia y comercio exterior. Escolme, un mundo infinito de posibilidades. Visita www.escolme.edu.co. 40 años formando profesionales. La gente de experiencia. La gente que se apasiona y trabaja. La gente que sueña es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Saludamos a esta hora a otro de nuestros analistas, el doctor Francisco Galvis Ramos, abogado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Eduardo. Pasó como una ráfaga por Bogotá la señora Michelle Bachelet, ilustrísima expresidenta de Chile, que no hace no más 3 meses hizo transmisión del mando presidencial al señor don Sebastián Piñera. He dicho ilustrísima porque ningún otro título habría más preciso para referirse a esta señora que condujo, con sobrado acierto, los destinos de su país en medio de las turbulencias que sufrió la economía mundial. Ella, médica pediatra de profesión, con anterior a ser presidenta, se desempeñó como ministra de Salud y de Defensa Nacional durante el mandato del presidente Ricardo Lagos, logrando formarse como auténtica estadista al punto que pudo hacer de la economía chilena una de las más sólidas de la región a prueba de disturbios. Supo administrar los buenos tiempos de la bonanza del precio internacional del cobre, producto bandera de esa nación, con evidente eficacia. Y a base de disciplina fiscal, esa que es tan escasa en Colombia, hizo ahorros suficientes para afrontar los malos tiempos de la economía, pero sin dejar de atender las necesidades básicas de las poblaciones propias con una buena inversión social. Aún así, no es de las que cree que el crecimiento económico por sí solo tenga efectos de mejorar las condiciones de vida de las personas. De manera gráfica sostiene que no cree en el efecto regadero del crecimiento económico, por lo que hay que proporcionarle a la gente igualdad de oportunidades para surgir y consolidarse. No soy economista sino abogado, pero creo que ella está en lo cierto. El asistencialismo estatal, representado en subsidios y dádivas, al que se ha colado tanto vivo, no es el ideal para lo que debería ser una sociedad justa y solo debemos aceptarlo como una excepción para los tiempos de crisis. De ahí la importancia de que el Estado fomente la creación de bancas de las oportunidades, de bancos de las mujeres, que los fortalezca patrimonialmente para darle oportunidad al emprendimiento de los ciudadanos bajo la idea clara de que es mejor tener negocio propio que buscar empleo mal remunerado o instalar chazas en los andenes de las ciudades o tomarse los semáforos con totumas. La señora Bachelet es ya por mérito propio una famosa líder latinoamericana. Se retiró de la presidencia de Chile con el 80% de aceptación entre sus compatriotas y tenemos mucho que aprender de ella, habiendo, como hay en Colombia, mujeres de su talante y de su formación. Lo más importante, aprendamos a confiar en las mujeres para la conducción de los destinos públicos. Muchas gracias a ustedes y hasta el próximo domingo. Desde la comodidad de su casa u oficina, póngase al día con el pago de valorización a través de la taquilla virtual de la Gobernación de Antioquia. Ingrese a www.antioquia.gob.co, haga clic en el icono de la taquilla virtual y siga sencillos pasos para efectuar su pago. Utilice nuestros servicios 24 horas, 7 días a la semana y pague desde cualquier cuenta bancaria. Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. Ya salió el libro Marketing Deportivo 2, La creatividad en el mundo del deporte, del licenciado Gerardo Molina, el gurú del marketing deportivo en América Latina. Conozca cómo las grandes multinacionales se vinculan al ambiente deportivo gracias al marketing. Info 291-3575 y en www.fumc.edu.co. La gente de experiencia. La gente que se apasiona y trabaja. La gente que sueña. Es gente de confiar. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Lea La Guía Deportiva, el único periódico del deporte aficionado en Antioquia. Programación, reportajes, entrevistas, especiales, todo en La Guía Deportiva, el periódico del deporte. Distribución gratuita, una publicación de Acord Antioquia. Comunicamos el deporte. Electrocasa Medellín, todo en electrodomésticos, ventas a crédito, ollas arroceras, licuadoras, DVD, sanducheras, planchas para el cabello, lo que siempre quiso para su hogar, obténgalo en 10 cuotas. Servicio a domicilio, Electrocasa Medellín, teléfono 583-4296, 583-4296. Estamos en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Nuestro invitado hasta ahora es el doctor Felipe Miranda, gerente comercial de LAN Chile en Colombia. Doctor Miranda, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por esta conversación. Bueno, LAN llegó en el 2007 a Colombia, Bogotá básicamente, luego a Medellín y luego a Cali. De Medellín, que nos interesa mucho para el departamento de Antioquia, los antioqueños viajan más a dónde optando los servicios de LAN. Sí, la verdad es que nosotros cuando llegamos el año 2008 tuvimos que aprender mucho a la gente de los antioqueños, porque son en verdad son personas muy particulares y en verdad distintas a lo que el resto de Colombia. Y tuvimos que conocerlo y aprendimos de ellos que les gusta mucho en verdad ir a Sudamérica. Les gusta ir mucho a Argentina, les encanta Buenos Aires, les encanta Bariloche, les encanta el tango argentino, les encantan las carnes de Argentina y también gustan mucho de hacer un tour que se llama el cruce andino, que es que van a Chile, van al sector de Puerto Montt, de Puerto Varas, cruzan la cordillera de los Andes en un barco por dos lagos que se llaman el lago Petrohue, que queda en Chile, y después el lago Nahuel Huapi en Argentina, y llegan a Bariloche. Entonces ese circuito le encanta a los paisas. También hemos aprendido que mucha gente en particular le gusta un poco los extremos. Ustedes saben que en Sudamérica, en Argentina y en Chile tenemos cosas que son como extremos en el sentido que tenemos glaciares, tenemos desierto, tenemos nieve y todo en un solo lugar y en un mismo país. Entonces a la gente de Antioquia también le gusta visitar cosas que no existen acá en Colombia. También lo otro que hemos aprendido de ellos es que les gusta mucho ir al volver al pasado precolombino de Sudamérica, les gusta ir a conocer toda la cultura inca, les gusta ir a Machu Picchu, les gusta ir a las líneas de Tacna, y son cosas que nosotros tenemos en Sudamérica muy lindas y que nosotros tenemos que aprender a apreciar, que tenemos que aprender a querer descubrirlo y a maravillarnos de las cosas lindas que nosotros tenemos en Sudamérica. Doctor Miranda, o sea que una persona que quiere utilizar los servicios de LAN, además ustedes también le pueden presentar alternativas para hacer sus recorridos dentro de los países a donde van, o sea, programas turísticos. Así es, nosotros en Colombia en primer lugar estamos trabajando asociados con tour operadores de acá de Medellín específicamente, entonces ustedes pueden acercarse a esos tour operadores y en combinación con nosotros armar todo un paquete turístico que vaya a Brasil, a Argentina, a Chile, a Perú, y se pueden formar unos paquetes muy, muy, muy bonitos para conocer. Se pueden conocer hasta 5 países de Sudamérica en un solo viaje. En las estadísticas, ¿cómo ha observado usted el movimiento de los pasajeros de Colombia? ¿Más empresarios, más en función de turismo y de descanso? La verdad es que hay de los dos, hay de los dos. Particularmente se viaja mucho por negocio, por viajes corporativos a las capitales, principalmente a Chile, sobre todo hoy. Empresas chilenas y empresas colombianas están trabajando en conjunto para fortalecerse y ayudarse mutuamente. Si ustedes se fijan acá en Colombia están llegando muchas empresas chilenas y en Chile también están llegando muchas empresas colombianas. Hay un intercambio comercial mucho más alto dado a este nuevo TLC que fue firmado hace poco. Entonces la verdad es que ha crecido mucho el tráfico corporativo a Chile específicamente. Ahora, siempre va de la mano con un tráfico de turismo que, como ya le contaba, le gusta ir a Argentina a visitar, a conocer el tango, a conocer la cultura y la alegría argentina, pero básicamente es una mezcla de los dos. Pero el sector corporativo, el sector de viajes por negocio, ha ido creciendo también por los acuerdos que está teniendo Colombia con el resto de los países. El doctor Felipe Miranda, gerente comercial de LAN Chile en Colombia, era nuestro invitado a esta hora aquí en EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Chismes, chismes, chismes. A raíz de la versión de que Simón Gaviria fue el autor del proyecto que modifica el nombre del aeropuerto El Dorado por el de Luis Carlos Galán, el congresista mandó a imprimir una tarjeta con esta frase: "Yo no fui". Cada vez que alguien le pregunta por el tema, él le entrega una. "El único cambio de nombre que he conseguido es el de mi hermana", dice. "Ella se iba a llamar María, pero le pedí a mis padres que la bautizaran María Paz, por un amor platónico que tenía, María Paz Oviedo, una presentadora de televisión". Chismes, chismes, chismes. Juan Manuel Santos se comunicó con la cúpula de la vivienda para pedirle que en esta recta final de la campaña le dejen contar de tiempo completo con el periodista Germán Santamaría. Así que el director de la revista Diner, que pertenece a ese grupo financiero, entrará en una especie de licencia. Santamaría conoce a Santos desde su época de cronista estrella en el periódico El Tiempo. Chismes, chismes, chismes. Para su edición de junio, la revista Credencial decidió dejar la política en segundo plano y apostarle al tema del Mundial en su portada. Adentro lleva dos perfiles, de María Clemencia Rodríguez, la esposa de Juan Manuel Santos, y Adriana Córdoba, la esposa de Mocus. Pero la carátula es Didier Drogba, el goleador de la Champions League, quien a propósito fue operado esta semana. Chismes, chismes, chismes. El escritor y columnista Juan Esteban Constaín tiene lista su nueva novela Calcio, es el título. La trama nos remonta al primer partido de fútbol de la historia. El jueves próximo Planeta hará el lanzamiento, pero no será como suelen ser estos actos. La editorial está ultimando los detalles para hacer un partido de fútbol sala con escritores. No podía ser de otra manera con la fiebre de mundial que hay actualmente. Chismes, chismes, chismes. Andrés López, convertido en escritor y radicado en Estados Unidos, acaba de terminar El cartel de los sapos 2. Dice que esta vez les apuntó a historias anteriores a la era de Pablo Escobar, pero también a contar la verdad de otras más recientes, como el asesinato de Monseñor Isaías Duarte en Cancino, la masacre de los diputados del Valle, la matanza de policías en Jamundí y el caso Guaitarilla. Chismes, chismes, chismes. El publicista Juan Carlos Ortiz, alto ejecutivo de la agencia DDB, ha sido invitado por el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, a ser parte en París a finales del mes en una mesa redonda con ejecutivos mundiales que estarán en la organización de la próxima cumbre del G8. Chismes, chismes, chismes. Llegamos así al final de EAP Comunicaciones, la revista de la radio, que se emite los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1350 de Ondas de la Montaña, en internet a través de ondasdelamontaña.net, iafcomunicaciones.com. Enlaza esta emisión Cuerquia Estéreo en San Andrés de Cuerquia con Leonardo Londoño, José Abasoleta, Francisco Alirio Serna, Javier Antonio Villanueva, Francisco Alonso Garcés, Elkin José Villa, Francisco Galvi Ramos, Rodrigo Pérez Ríos, Bernardo Higuita David en la producción ejecutiva. Dios mediante, el próximo domingo estaremos de nuevo con ustedes. Los invitamos a que escuchen a continuación Domingos Populares con Wilson del Valle. Que tengan un resto de domingo muy feliz. Hasta pronto. EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Información, opinión, educación y distracción. EAP Comunicaciones, la revista de la radio, todos los domingos a las 12 meridiano aquí en los 1350M de Ondas de la Montaña y en la internet en ondasdelamontaña.net. EAP Comunicaciones, la revista de la radio. Maneja Eduardo Aristizábal Peláez.